pelota, tu escuela, tu muñeca, tu barrio, tu primer beso, tu amigo, tu calle, tu primer trabajo, tus hijos, tus logros, tus frustraciones, tu presente, tus cosas, cosas tuyas. Radio Íntima. Te corro el eje y te llevo a uno de los comienzos con el muchacho Kevin Johansen. Sí. Que tocaste Instrucción Cívica. ¿Eso fue tu primer laburo como músico? No. Ajá. No, mi primer trabajo, o sea, más que trabajo, mi primera actividad musical seria fue cuando tenía 14 años, que empecé a tocar con un grupo de folclore de proyección, en ese momento, así le decían. Así se llamaban. Pre-Vitale, digamos, la divulgación, ajá, masiva del género, ¿no? Era algo más marginal, si se quiere. Uh-huh. Una mezcla entre folclore, jazz, rock y, no sé, sí, folclore del altiplano, folclore. Bastante herencia del Cuchi Leguizamón, y eso me marcó profundamente. Eso fue en los años 80 y en el precisamente en el 83 empecé, ajá, a tocar, okay, con este grupo, que era el grupo de Diego Clemente, músico que sigue activo. Uh-huh. Y con Diego Jasca, un charanguista increíble, con quien volví a tocar en un momento. Con Héctor Sica, baterista que luego tocó con la Hipnofón. Y bueno, y con Patricio Murphy, otro chico que sigue tocando con Clemente. O sea que. Pero bueno, era un tiempo de mucho ensayar y poco tocar. Ajá. Pero hicimos algunas cosas interesantes, como por ejemplo ser la banda soporte de Julio Espinosa, el compositor de Vidal a Barmisombra, creo que se llama. Uh-huh. Así que en ese rol viajamos a Mar del Plata, fue mi primera gira, me escapé del colegio para poder ir, avisé en mi casa, chau, no vuelvo. Así que fue mi primera gira esa, a Mar del Plata, a tocar con esta gente. Después volvimos, tocamos en el festival La Canción Inédita, grabamos, ganamos, quiero decir. Y bueno, era una música que estaba muy bien, y reconozco en mi música actual, digamos, influencias de esa época. Ajá. Y con ese grupo aprendí lo que era ya no tocar a tempo, sino tocar con swing, digamos. Ajá. Que todavía se me presentaba como algo extraño, como algo que no terminaba de entender de qué se trataba. Ajá. Pero salía naturalmente, de todas formas. Poco tiempo después empecé a tocar con Kevin, pero en su proyecto folclórico, porque Kevin tenía un grupo que se llamaba Zaratustra. Uh-huh. Y además, cuando nos conocimos, empezaba a tener un proyecto folclórico donde él tocaba la guitarra y cantaba, tenía una chica que le hacía coros y yo tocaba la flauta traversa. Uh-huh. Así que tocamos bastante y ensayamos bastante con esa formación. Después, cuando consiguen su contrato con Abraxas, se transforman en Instrucción Cívica. Sí. O sea, cambian de nombre, cambian algunos músicos. Yo les presenté a Terán, y Terán empezó a tocar el clarinete ahí. Se incorporó Samalea en batería, y se hizo un disco de pop ochentoso. Yo toqué en un tema, ese fue el primer disco, digamos, de difusión algo masiva, si se quiere. Y también formaste parte de La Portuaria, tú tocaste con La Portuaria. Eso vino un poquito después. Primero me compré el portaestudio, después empecé a hacer cosas. Hice mi primer trabajo por encargo. Porque algunos te ponen como ex La Portuaria. Bueno, no es falso. Ajá, ok. Afortunadamente no es lo único que soy, de lo que soy ex. Está bien. Primero empecé a grabar mis cosas y ahí me compré un saxo barítono de una forma muy, muy curiosa, porque me compré un saxo barítono hecho polvo, pero andaba más o menos. Y ahí fue cuando La Portuaria se interesó en que yo estuviera, porque eran tiempos. ¿Ubicás Las Alas del Deseo, la película de Wim Wenders? Sí, sí, sí, sí. Había unos temas con barítono, así muy impresionantes. Y ese era como un color muy, muy. Que uno podía tener justamente bastante deseo por ese sonido. Y bueno, ahí me incorporé a La Portuaria, dándole ese color así medio marino, medio, viste, con la bocina del barco. El barítono es especial para eso. Y así fue como, digamos, de hacer mis cosas y de dedicarme mucho a grabar y de tener mi cabeza focalizada en mi proyecto, pasé a ser músico de una banda que en un momento dado le empezó a ir muy bien y perdí un poco de focalización en mis cosas, ¿no? Ajá. La Porte Estudio se fue cascando un poco. Todo se hizo un poco más difícil en ese sentido. Hasta que en un momento, gracias a algunas grabaciones que había seguido haciendo, contratan para hacer la música de una publicidad. Ajá. Con un director súper, que es Pucho Mentasti, súper director, digamos. Y fue muy interesante esta experiencia. Claro, porque una cosa es componer un tema y otra cosa es. Sí, ya era como para producción. No, ya había hecho música para, pero había hecho mucha danza. Todo esto está al costado de la historia, ¿no? Ok. Había hecho por primera vez. Mi primer trabajo fue para el Club del Clown. Eso fue lo más, digamos, con ese tema que antes te contaba, el tema con la voz al revés y demás, lo había pasado por la radio en el programa de Tom Lupo. Submarino Amarillo. No, era el show de Tom Lupo. El show de Tom Lupo. Ahí conocí a Luca Prodan, que se recopó y casi grabamos algo. Justo pasó lo que pasó en ese momento. Me llamaron para esta publicidad y a partir de ahí sí se dio, por lo menos durante los 4 años subsiguientes, un crecimiento a nivel económico que permitió que yo me comprara una computadora, primero una DAT, ¿no? Claro. Después uno que se llamaba Darwin, que es un grabador con disco rígido interno, pero sin posibilidades de visualización. Y después sí, compré una Mac y un Pro Tools que de 8 canales con el que grabé Échale Semilla. Escucha, ¿Y qué influencia musical tenés? O sea, ¿qué te alimentó para llegar a esto? Recupero un poco de mis influencias ochentosas. Laurie Anderson, David Byrne, Brian Eno. Y, o sea, eso me conforma musicalmente. Pero también más atrás, David Allen y Gong, King Crimson, Genesis, Peter Gabriel, ¿no? Genesis con Peter Gabriel. Genesis con Peter Gabriel, sí. Gabriel. Y de ahí hacia los costados, cualquier cosa, y hacia atrás también, música claro. antigua. Hay cosas que, claro. que hay un tema que es el que es como un interludio o un preludio más bien a otro tema que se llama La Fiera. El tema se llama Agnus, dura segundos, dura escasos 51 segundos. Exacto. Supuestamente, y es como un tema de música antigua, pero pre-barroca, ¿viste? Ajá. Como un Guillaume de Mayot, ¿viste? Como esas cosas donde la Ars Nova, Ars Subtilis, tiene ese espíritu así como de medio religioso, pero todavía no organizado, ¿viste? Como el cristianismo antiguo, algo así. Krieger. En cosas tuyas. Y después influencias del folclore argentino, influencias del beat argentino. Hay un tema que todo el mundo me dice, Palito Ortega. Y no lo niego, o sea. ¿Cuál es? Se llama Esclavo de Olor. Esclavo de Olor es como mezcla entre The Who y Palito Ortega. Ah, oh, bueno. No sé qué tiene tu perfume, que yo no puedo olerlo sin sentir, que te deseo como mi destino, y solo quiero decirte que sí. Nena, tú siempre me tendrás al lado, de la nariz me tienes agarrado. Cuando te huelo me ilumino, solamente quiero complacer, cualquiera sea tu capricho, siempre estoy listo para responder. Nena, te digo que yo soy tu esclavo, y para olerte voy a cualquier lado. Oh, niña, tú hueles amor, niñita, tú hueles amor. Hueles amor, hueles amor, hueles amor, hueles amor. Niña, tú hueles amor. Sí, niña, tú hueles amor. Hueles amor, hueles amor, hueles amor, hueles amor. No sé qué pasa con tu perfume, me vuelve loco hasta más no poder. Y mientras tanto la vida transcurre, yo solo pienso en volverte a oler. Nena, te digo que yo soy tu esclavo, y de tu olor voy siempre colocado. Niña, soy tu esclavo del olor, siempre tú hueles amor. Hueles amor, hueles amor, hueles amor, hueles amor. tú, niña, tú hueles amor. Niñita, hueles amor. Hueles amor, hueles amor, hueles amor, hueles amor. Escuchar más cosas tuyas, www.radioíntima.blogspot.com. ¿Cuál es el que más te costó meter en el disco? Que decís, uy, este tendrá que ver, no tendrá que ver, por el concepto. Sí. Y lo meto y no lo meto. Hay. Hay, ¿viste que hay uno? Pongo este, no, mejor lo saco, bueno, no, mejor lo pongo. Esclavo del Olor me costó bastante porque tiene una letra que. Por ahí en dentro de mis temas se escapa un poco, se va un poco muy al no sé si la parodia o la ironía, pero hay algo que me incomodaba y me hacía temer como el rechazo, si se quiere. Pero hay otro tema que directamente tuvo detractores. Que se llama Ansia, y se llama Ansia para no generar ese rechazo por parte de esos justamente posibles detractores, ¿no? se podría llamar también Muñeco de Trapo, y fui acusado de Espíritu García Ferré. Bueno, el tema, o sea, arranca con eso, como un muñeco de trapo. Claro. Pensá que antes la letra era soy un muñeco de trapo. Y ahí ya generaba directamente escalofríos de abominación. Y finalmente tuve que recurrir al voto de la mayoría. Una de las respuestas, por ejemplo, es... Y sí, es mierdosa la letra, ¿viste? Es cursi, es mierdosa, pero está bueno. Y bueno, quedó. También ese tema lo hice en mil versiones, o sea, hasta que llegué a esta versión más acústica, sensible, me costó. Pero bueno, ahí está. Como un muñeco de trapo, descosido, hecho de harapos, vivo en un lugar oscuro donde no entre el aire puro. Las polillas y los sapos, las lombrices y los gatos fueron en mi infancia tierna compañeros siempre gratos. A través de un vidrio sucio tu silueta se filtraba, y de pronto aquel refugio se alumbró con tu mirada. Vi que eras una princesa hecha de una sola pieza. Mis costuras desgarradas de pronto me laceraban por el ansia. descosido hecho de harapos, pasaré la vida entera en mi jaula de madera. ¿Cómo haré para abrazarte si no tengo voluntad? ¿Cómo he de pedir piedad si no tengo voz siquiera? Sabes bien que te quiero, que te quiero. Sabes bien que te quiero, que te quiero. Por eso gracias, gracias, mi ¿Quiénes terminan decidiendo esto que me comentás? Y que lo sometiste al voto de los de quiénes. Sí, muchos. Bueno, por ejemplo, no sé, Juana Molina. Ajá. Era detractora. O sea, era capaz de decirme: ¡ay, no podés! ¿Entendés? O sea. Y bueno, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Pero también ella, así como no apoyaba su. Su edición me decía: si a vos no te da vergüenza. Vos sos el autor en todo caso. Sí, sí, y cosa que es correcto. O sea, yo ya le tomé cariño, igual no lo voy a hacer en vivo. Bueno, así por que si lo van a tener que escuchar del disco. Sí. Ya lo he hecho, Pesebre, Axel Krieger. ¿Cuándo ya está a la venta en las disquerías amigas? Está a la venta a través del Club del Disco. Uh-huh. Hablar con Germán Andrés. Ok. Y próximamente estará en las disquerías amigas, ¿no? En las disquerías del circuito independiente. ¿A partir de cuándo? Y después estará en cadenas, pero yo creo que a partir de la semana. A fin de año. Sería fin de año. O sea, antes de fin de año. O sea, yo espero que para la Navidad uno pueda comprarlo. Perfecto. ¿Y presentarlo oficialmente? En marzo. En marzo. Marzo o en abril. Marzo o abril. Sí. ¿Estás laburando el show? ¿Lo tenés pensado? ¿Eso también te lleva un concepto? ¿O solo pum, vas, tocas? No, mira, yo vengo tocando. Tocas del 1 al 12 y se acabó la milonga. Yo vengo. Vengo tocando bastante. De hecho, ahora, bueno, esto al margen, pues ya estamos terminando, como bien decías. Pero bueno, vengo hace una semana, volví de viaje. Por eso no podías venir acá. Exactamente. Y ahí presenté en París presenté un musical con dirección de Alfredo Arias en un teatro muy lindo que se llama el Teatro de Rompuant. Y bueno, con esa obra estamos hasta mediados de enero. Y son como 3 óperas breves. También va a salir el disco ahora. Ya tiene que estar listo, de hecho, el disco. Con Alejandra Radano, Carlos Casella y Marcos Montes en las voces. Y una orquestita muy linda con Terán, arreglos de Pedro Neto. Músicos tremendos, casi todos de la Hipnofon. Más otros. Impresionantes instrumentistas. Ese muerto soy yo. No me veo mal, no, por ser. Pálido, rígido, mórbido, exánime, fúnebre, frígido, espíritu lúgubre. Títere, crédulo, pánfilo, estúpido, zángano, cándido, bólido, etíope. Y bueno, ahí en Europa también estuve tocando. Tengo un trío armado. Ajá. Allá y otro trío armado acá. Y sí, para presentar Pesebre voy a hacer unos cambios. Quiero agregar sobre todo algún músico. También hago el llamado. Estoy buscando un clarinetista que haga buenos coros. Un o una, no hace falta que sea... varón, mujer, puede ser hasta varón y mujer. Y eso, clarinetista o en su defecto trompetista que haga buenos coros. Tiene que cantar bien y no pasarse a la otra voz. Así que sí, básicamente estoy buscando un músico más que se integre al trío. Si nombran este programa, los clarinetistas tendrán un descuento. Bien, totalmente. Faltaba decir eso. Sí, sí, sí. Axel, te agradezco mucho que hayas pasado por Cosas Tuyas. Gracias a vos. Y que vengas a presentar a este reducto tu pesebre. Muchísimas gracias por invitarme y darme esta posibilidad. Chao. Chao, chao. Alicia Carlucci. Producción, Leonel Córdoba y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Radio Íntima.